Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Manuel Álvarez Jr., socio activo y subdirector de la Asociación de Periodistas Manuel Buendía Tellez Girón, aquí en la ciudad de Tecate, Baja California. Por ahí me dijeron que le bajara un poquito la música de fondo. A lo mejor tienen razoncito que no me escuchan por ahí, pero ya tengo todo bajo control aquí en cabina. Y que le eche más ganas, ¿no? Me dice por ahí el tremendo Changoleón allá en Santa Verónica. Changoleón, un saludo para ti, para tus hermanos, para Carlos y pues tú eres Carlito, ¿no? Pero tu hermano no me acuerdo, el Changoleón, ¿cómo se llama? Así les puse los Changoleones por allá a todos allá en Santa Verónica. En el rancho Santa Verónica, ¿ok? No en la hacienda, en el rancho, en todo lo que son las rancherías y ahí de Santa Verónica. ¿Cómo se la están pasando? Buen provecho esta tardecita de domingo, domingo 10 de enero del año 2016. Ya tenemos 10 dillitas, fíjate qué rápido está pasando por ahí este año, ¿no? Las festividades más bien. Pues a ver quién le sobró tamalitos, yo no soy mucho de festejar estos días, el 24 sí, el día primero casi no, pero me la pasé en la casa, todo enfermo, ahí andaba enfermo y no salí el día primero, no, pero el 24, ¿quién me paraba, no? ¿Quién me paraba? Pero qué bueno que se la están pasando bien por allá, mi amigo Carlitos, en la Hacienda Santa Verónica. También saludo por ahí a Paz, para Antonio, para Luisa y para Paola allá en Lomatoba. Delegación Mi Ranchito es allá en Santa Verónica, ¿ok? Delegación Mi Ranchito y acá también es en Lomatoba. También pues mi más sincero pésame a la familia del chavalo que murió por ahí en Chulavista, acá en Chulavista, en Tecate, pues más bien no Estados Unidos, ¿no? Un joven trailero por ahí, no sé si sea de los Cosío o trabajaba con alguien por ahí, pero por aquí tengo las dos fotos que le tomé, lo velaron ahí en la iglesia de la colonia Loma Alta, aquí en la colonia cerquitas a lo que es una estancia infantil que está ahí. Y mi más sentido pésame para esa familia allá en Lomatoba, ¿no? Creo que por ahí el chaval, no me dieron el nombre, no me quisieron dar el nombre, bueno, pues no, tampoco pregunté por obvias razones ahí, ¿no? Y saludo a Armando, para Angélica y el Gordo, allá, y el Pit, en la Ciudad Mexicana, y que también nos sintonizan a través de radiotacate.com o a través de la carrilla. Ahí es donde encuentras toda la información. O si quieres estar en comunicación con nosotros, junioralvarezr@hotmail.com o junioralvaquero@gmail.com, ¿no? Si quieres estar en sintonía, que tu negocio salga aquí en radio, puedes también escribir aquí a la carrilla, aquí con Miguel Ángel, el Lobo, que le agradezco darme la oportunidad de estar aquí atrás de micrófono, no aquí de su changarro, no de su negocio que se transmite desde Avenida Juárez, zona centro, la ciudad Tecate, pueblo mágico para todo el mundo a través de las redes sociales. Quiero saludar también a todos los de la panadería Sotelo, es ahí, kilómetro 2, carretera Ensenada. A la taquería, ¿cómo se llama esta taquería? A ver, taquería, ¿qué dice aquí? En la Juárez, es la taquería Mi Taco, así se llama, Mi Taco se llama esta taquería. Fíjense, mi letra ya no la puedo distinguir, se puede decir así. Mi propia letra, ¿qué pasó conmigo? ¿No? ¿Qué pasó conmigo? También a mis amigos de Correcaminos Restaurante, aquí en la zona centro, en la ciudad de Tecate, ahí por donde están las artesanías, donde estaban las artesanías, ahí un ladito, con mi buen amigo Marcos Esquivias y su señora esposa, sus hijas por ahí también. A la Pau, la tremenda Pau, ¿no? Que ya trae carro, ya maneja la Pau. Y para mi amigo Gallazo, ahí en Grúas Lujano. Saludo también por ahí a Erika, ya que ando por ahí en la colonia La Viñita. Erika, flaca, el cafecito, flaca, hombre, con panecito, así, ¿verdad? Vámonos un corte musical y regresamos. Estás escuchando RadioTecate.com. Este rancho, por eso seguido vengo. Mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, y así como eres, te quiero. Pareces amapolita cortada en el mes de enero. Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma. Quisiera ser gavilán que tú fueras paloma. Ya le va pa' mi amigo Manuel el Indio Ortega, de Rumbo Hermosillo, oiga. No vivo donde vivía, ahora vivo en un estero. Esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero. Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero. Pareces amapolita cortada en el mes de enero. Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo. Mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo. Y eso es todo. Saludo para Pedro Pérez con esta canzonzota, corrido de los Pérez. En 1911 les voy a explicar muy bien. Mataron a dos centrado en sus razones. Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones. Mariano Pérez decía, nos pegaron a la mala. Debían hablar por derecho y otro gallo les cantara. Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús. Ya estamos de regreso aquí en Radio Tecate.com, la era de la comunicación, aquí en la ciudad de Tecate, Pueblo Mágico, transmitiéndose desde Avenida Juárez, zona centro. Y también quiero mandar un saludote a la señora Norma Bencomo. La señora Norma Bencomo es una señora cantante, con todo el respeto, guapa, muy talentosa. Y esta señora nos mandó por aquí unas cancioncitas que ahorita se las voy a poner. Ella le gusta con mariachi, pero canta muy bonito. Ahorita les voy a poner por ahí las cancioncitas, ¿no? Nos mandó dos por aquí. Quiero ver cómo salen, cómo se escucha. Me las mandaron por ahí a mi Facebook. Y las quiero bajar aquí al teléfono a ver qué tal se escuchan. Y ahorita ustedes me dicen qué está pasando, ¿no? O cómo se escucha también tiene mucho que ver eso, ¿no? Quiero mandar un saludo a la señora Vilma, por ahí también al Lobo, ¿no? Al Lobo, su hijo, al Lobo, al tremendo Lobillo, allá en el Rancho San José, y también por ahí a la Llantera Flores, a mi amigo Longino Flores, ¿cómo estás? El Longis, que ya tengo ratito que no lo veo por ahí. Me dicen que le echa más angundia aquí, o quieren que grite. O se escucha bien por ahí. No sé si se escuche. Pero déjenme ver qué tal se escucha la canción de la señora. Y ahorita regresamos aquí a Radio Tecate.com. Creo que no sale la canción. Así es que la voy a tener que hacer otra cosa por aquí para que pueda salir. Es que las entradas estas de aquí de estos aparatos no creo que funciona muy bien, ¿ok? Vámonos un corte musical y vamos a regresar aquí a Radio Tecate.com, la era de la comunicación. Si ya no me quieres, ¿qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozo me dejas morir.

amigo, la tristeza tan grande que traigo. Este adiós para mí es un castigo, y con él yo no sé lo que pago. Me porté muy derecho contigo y acabaste mandándome al diablo. Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo. Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino. Ahí estuvo el tremendo teotote, señorón del acordeón, don Ramón Ayala y sus bravísimos del norte. ¿Cómo está Tecate? ¿Cómo está toda la gente? Ya preparándose para mañana la escuela, ¿no? Los chavalones ya, ahora sí van a tener clases, qué bueno, porque mucha gente ya andaba enfadada, ¿no? De tener los hijos ahí en la casa, ¿no? Ahora, ¿quién va a estar ahí botando la pelota, ¿no? Haciendo ruido, todo va a estar seriecito. Ahora los maestros tienen que aguantar los niños por allá, ¿no? Lo bueno que mi niño todavía no va a la escuela, ya mero. 2 añotes más y va a la escuela. Saludote para ti, papá Aldrich. Te amo, mi viejo. Esto es para mi chavalón, ¿no? Para mi niñote hermoso. Tinoco, ¿cómo estás, mi amigo Tinocón y familia allá en la militar? Cerquititas por ahí vive, donde tiene su negocio la señora Norma. Ven como mi gran amigo por ahí. Pues nosotros le hicimos el huenco, no sé cómo se llama. Fíjate que nunca he tenido el atrevimiento de preguntarle cómo se llama, ¿no? Nosotros lo conocemos como el Wenjo, así es que un saludote para él y para su señora esposa allá en la colonia donde tiene su negocio. En la colonia es militar, ¿no? No, es Guajardo. Ahí en la Guajardo, ahí donde vive mi compa Tinoco, el Tino. Tinocón, ¿cómo sigues de tu brazo, Tinocón? Espero que bien. Angelito, mi vecino por ahí, el que hace mucho ruido en la mañana, sí, por ahí también mi otro vecino también por ahí, a Juan, al Santos, a sus familias, a sus hijos también por ahí, al Pablito. El Pablito clavó un clavito. Pablito, quedaste de mandarme algunos papeles por ahí, no los he recibido, condenado Pablo. Así es de que ponte trucha, Palín, porque los ocupo esos papeles. Así es que échamelos, mándamelos por ahí con el que sea ahí, con... Ya déjaselos ahí a mi jefe, ahí donde está en la casa de mi papá, ahí déjaselos, ahí yo los levanto, mi querido amigo Pablo. Cintia, quedaste mal, no hiciste nada, ningún evento, Cintia Valdés allá en las colinas de Cuchumá. También a mi amiga Angélica, que me avisó que pues que yo andaba como Lorenzo de Monteclaro buscando por ahí por esa calle donde me dijeron que iba a ser el evento, anduve buscando por ahí y no, nada, ¿no? Nada, ni ruido, así por esa calle, nada, todo por ahí, pues tuve chatear ahí, mandar un mensaje a mi amiga Angélica Tobar, y ya me explicó que nada, nice, no había party, porque habían ahí un velorio. Bueno, pues sí, primero el velorio, y después ya tendrán la oportunidad de hacer su evento social. Si tú quieres aparecer aquí en radiotecate.com, o que tu negocio aparezca aquí en radiotecate.com, llámanos a lacarrilla.com o aquí a radiotecate.com. Métete ahí, dale clic. Ahí vienen los teléfonos, viene la información. Es lo más barato que puedas meter a tu negocio. Es lo más baratísimo aquí en radiotecate.com, que es a nivel mundial, compadre. Y también, déjenme decirles, si usted padece alguna enfermedad de los ojos, vaya con mi amigo el doctor ahí en la Cruz Roja. Es completamente gratis. Si usted dice que lo escuchó en radiotecate.com, le va a hacer una rebaja en los lentes. Si de por sí ya son baratos, muy muy baratos los lentes, ahí con mi amigo en la Cruz Roja, adentro de las instalaciones. Ahí nomás pregunte por el ojólogo, por el oftalmólogo, por ahí pregunte por el doctor de la vista. Entonces, si se le olvida que, qué profesión es, pues dígale, vengo con el Señor de los Ojos, hombre. Aquí, a ver, lo escuché en radiotacate.com y ahí le van a dar un descuentote. Aparte que el examen de la vista es gratis, ¿eh? Es gratuita para todos los radioescuchas de radiotacate.com y de La Carrilla. También de lacarrilla.com es el periódico y es la radio, ¿no? Como díganle así. Y aparte que les va a dar un descuentazo en los lentes. Baratotes, bien, bien, bien baratos, ¿eh? Para que ustedes vayan y estén ahí con el Señor. Vámonos. Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, me hiciste dichoso y te hice un favor. Ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar? Pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, llorar, llorar. Mi amor, me hiciste dichoso y te hice un favor. Ahora me heredas el dolor. Te dejaste amar y te lo agradezco en vez de reprochar, aunque hoy me inunde de llorar. ¿Quién iba a pensar? Pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, llorar, llorar. piso, se lo prendí al piso, se lo apagué el piso, se lo prendí al piso, se lo apagué el piso. ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela, porque esa negra se es buena a jugar con la candela. Esto se lo digo a Julia, o le digo a Catalina. Esto se llama Maruca, o mejor llama Cristina. Esto se lo digo a Carmen, que negra tan coquillera. Si no encuentro quien lo apague, se prendió esta barraquera. La que tenga rabo de paja no se arrima la candela, que el tizón está prendido y hasta el ramo se le quema. La que tenga rabo de paja no se arrima la candela, que el tizón está prendido y hasta el rabo se le quema. Se lo apaga el piso, se lo prendió el piso, se lo apaga el piso, se lo prendió el piso, se lo apaga el piso, se lo prendió el piso, se lo apaga el piso. Ahí estuvo por ahí la sonora enamita con el tizón, esta rolonona dedicada por allá a mis compas de Santa Verónica, a los changoleones, a los tremendos changoleones, a los según ellos arreglan moto, ¿no? Las desarreglan, ya supe por ahí que las dejan ahí sin, todas malas y todas sin estabilidad, y no es cierto mis amigos de allá de los changoleones allá en Santa Verónica. También quiero comentarles por ahí a mis amigos del restaurante Correcaminos. Si usted va y dice que escuchó en Radio Tecate 620, perdón, 620 no, es radiotecate.com. Ya le estoy haciendo publicidad a mi ex radio, ¿no? No, aquí es radiotecate.com. Si usted va y dice que lo escuchó ahí, que dijo, le van a regalar una soda con su desayuno, su comida o su cena. Así es, díganle al Marquito, o sea, lo escuché con el Junior, ahí dijo que me iba a regalar un agua o una soda, ¿qué les parece? ¿Sí? Está bien, ¿no? Está todo dar para que vayan ahí con mi compa Marcos Esquivias, ahí en el restaurante Correcaminos, ahí está enfrente del parque Adolfo López Mateos, ahí donde estaban las artesanías, ahí también, ¿no? Vayan con él ahí, díganle, no, me mando el Junior, así de que no la hagas de todos, ¿sí? Así es que échame por ahí un desayunote por ahí, ¿no? También saludando a Abigail, para Martín, para Juan, para Kevin y para el tremendo gato ahí, Juanito, ahí en la Loma Alta. Juan el gato, el mecánico ahí. Si usted se le descompuso, averió su automóvil ahí, porque él hizo una zanja ahí enfrente de su casa. Dice que para que lleguen ahí con él, porque no tiene trabajo. Dice, no, dice, aquí lo que me caen aquí. Aquí rápidamente los arreglo yo. Dice, así es de que. Aquí no hay chanchulla, me dijo. Ah, bueno, no, pues ahí les digo a la gente que... Ahí dice, sí, tú mándamela ahí, dice, no hay problema. Ah, bueno, ya estás, mi querido gatito. Ahí te mando la gente, no hay en la Loma Alta. Es por donde está la Barrotes, el río, para adentro. Así, en la mano derecha, ahí está mi amigo el gato Juan Rodríguez. El tremendo Misifú en la colonia Loma Alta. Venga a Herreras Consulting Center. Usted ya nos conoce. Hacemos Income Tax todo el año. Consulta gratis al 619-265-7448. 265-7448. Si usted está atrasado en la preparación de sus impuestos, podemos ayudarle. Si no tiene seguro, solicite su número de ITIN para que pueda hacer sus taxes y reciba dinero. Sus dependientes pueden vivir en México o Estados Unidos. Llame al 619-265-7448. 265-7448. Ahí está un comercialote de mi amigo Armando Herreras en Herreras Consulting Service, que está en casi llegando a donde está Bomberos. Ahí está mi amigo Herreras Consulting Service. Ahí vayan ustedes con hace Income Tax ahorita que ya van a empezar, ¿no? Los Income Tax. Usted tiene todo con él ahí, la ganancia, ¿no? Todo para que usted vaya y lo visita mi amigo Armando Herrera en Herreras Consulting Service. Hace traducciones, empostillados, Hace de todo mi amigo Armando Herrera y Herreras Consulting Service. Este tremendo gordito hace te manda a Ciudad Juárez también, hace todo eso, postillados, hace traducciones, income tax, te ayuda con tu residencia, con tu ciudadanía. Está pesadote, ahí se lo recomiendo a mi amigo Armando Herrera. Pues vámonos un corte comercial y regresamos aquí en radiotecate.com. Ya estamos de regreso aquí en radiotecate.com, la era de la comunicación, aquí en la ciudad Tecate, Baja California, México, para todo el mundo a través de las redes sociales, ¿no? Saludando a Concepción ahí en la colonia Las Huertas. Está bien tranquilo ahí ya ahora en las huertotas, ¿no? Antes era un tremendo despapalle. Erika Valle, te estoy marque y marque, señora, y no me contesta, me dice que le conteste por acá a sus comentarios que tienen en las redes sociales. Ya le estoy comentando por acá, pero dice que no sé qué esté pasando. A ver. A mi amiguito, sí, ¿cómo se llama este? A mi amigo Luis Chan, a su familia, a su hijo también por ahí, allá en la colonia Santanita. Estoy viendo aquí que Miguel subió por aquí a Revaquero un programa que no entiendo. Y están escuchando otro programa por ahí, ¿no? Pero déjenme decirles que vamos a estar por ahí el día sábado. Sin más, no tengo nada que hacer por ahí en el Paquete Quedes, para que vayan, nos conozcan y estemos ahí charlando un ratillo ahí en el Paquete Quedes, aquí en la Avenida Juárez, allá cerca de la Cruz Roja, ¿no? También por ahí al tremendo, al papá del Coco, del perrillo que tiene Juan por ahí, al tremendo Coco, el señor que arregla por ahí, no me acuerdo, Jorgito, el que arregla aparatos por ahí, enfrente del María Teresa, también un saludote por él ahí. Si a usted se les compuso también algún aparatillo por ahí, llévelo ahí con el Jorge, díganle, lo escuché en Radio Tocate y me ibas a dar un 10% de descuento. Ya quedamos en eso, así es que échense una vuelta por allá. Y también alguien que tenga por ahí de venta un carrito barato, ¿no? Un carro barato para un amigo que anda buscando carro barato de cuatro cilantros, ¿no? Dijo que de cuatro cilantros. Llámenme por ahí o métanse a junior@vaqueros@gmail.com o a radiotecate.com, la era de la comunicación. Ahí se pueden meter, pero es radiotecate.com. O metan la información en la carrilla para estar en comunicación con ustedes, ¿no? Mientras tanto, vámonos un corte musical y regresamos. Ahí está mi compa Germán Lizárraga. Otra piel sin poder entender que estás conmigo, no sería capaz de subir y cortar y después de probar tirar el fruto prohibido. Somos ruedas del mismo carruaje y somos alas de la misma ave. En nuestra historia, amor, en nuestro viaje. Te quiero cada día más, más y más, vida mía. ¿Qué importa que lejos esté de tu ser, linda chiquilla? Ansiosos estamos los dos. Amor eterno. Te quiero cada día más, más y más, vida mía. ¿Qué importa que lejos esté de tu ser, linda chiquilla? Matas de dolor. Siempre traes trato de estar a tu lado para hacerte sonreír. Sin embargo, solo me rechazas porque te portas así. Este amor crece y crece y no puedo dejar de insistir. Pero tú ni siquiera me miras, es inútil ya seguir. Intocable, se ha convertido tu amor para mí, no lo puedo alcanzar. Está tan alto y mi corazón aún no sabe volar. Tan solo sufre porque no lo quieres y ya que más da. Intocable, porque no puedo tenerte a mi lado y poder amarte. Pues en tu mente no vivo ahora, no soy tu presente. Esta es la cruel realidad y me duele, tengo que olvidarte. Pues ya estamos aquí de retorno. Ya estamos a puntísimo de despedirnos de este día de hoy, domingote. Domingo, día 10 de enero del año 2016. Ya preparándose todos para la escuela el día de mañana, todos los plebes, muchachos, chamacos, niños, todos los de la universidad ya entran mañana a la escuela. Bueno, ya entraron, ¿no? Desde el día miércoles pasado, pero que los pretextos de la lluvia no los dejaron ir a la escuela, que porque el niño se iba a mojar. Y eso, déjenme decirles que sí estuvo fuerte la lluvia, ¿eh? Le atinaron todos los que dijeron que iba a llover fuerte con esto del chamaco. Como dicen ahí en el otro lado, ¿no? El niño Godzilla. Ay, el niño Godzilla. Señora Lupita y familia allá en Ensenada, saludotes a todos mis amigos de Ojos Negros allá en la ciudad de Ensenada también. Por este lado, acá en el Cóndor, a mis amigos del Rancho El Topo. Señor, por ahí, después le caigo por ahí en la moto, ¿no? Ahí el señor, el dueño del Rancho El Topo, saludotes para él y su familia. Espero que haya terminado las cabañas, creo que ya las ha de haber terminado, ¿no? Y también más para arriba donde está el cuate, allá con los compas del rancho, los compadres, allá rumbo a Ojos Negros, acá por la vereda de Santa Verónica para adentro, del Nejí, exactamente. Saludos para ellos. Y acá de este lado por Cerro Azul, a todos mis amigos ahí que viven antes de bajar al Cañón Manteca, acá en Cerro Azul, en la ciudad de Tecate, Pueblo Mágico. Yo me despido de ustedes con esta cancionzota por acá de la arrolladora Banda de Limón. Soy Manuel Álvarez Jr., socio activo y subdirector de la Asociación de Periodistas Manuel Buendía Tellez Girón. Nos vemos el día de mañana, lunes, alguna hora, porque lo vamos a grabar. No puedo decir la hora porque esto es grabado para el día de mañana. No es cierto, estamos en vivo, nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana. Y me despido ustedes con esta canción. Adiós. Saludotes por ahí para mi bebito Aldrich. Aldrich Álvarez, te amo, papá. Despertaste mi ilusión.